Bueno, kaixo eta arratsaldeon, gaur ere, bi astetan behin bezala, Irola irratian gaude, El Grito de Joko saioan. Eta bueno, gaurkoan... Zerri buruz arituko gara, Xavier? Ba, begira, Sara, gaurkoan giza immunoeskasiaren virusari buruz hitz egiten jardungo gara. Gai zarra da, bueno, zarra, 30-40 urte hola baditu, baina bilakaera haundia izan dugu urte guzti hauetan zehar, eta, bueno, gaur gure artean gonbidatu berezi bat dugu. Tenemos con nosotros a Rubén. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Rubén es el coordinador del programa de prevención del VIH en la Comisión Antisida de Vizcaya. Bienvenidos. Bienvenido. Rubén. Da Rubén. Vizcaisida, y va a ser nuestro invitado excepcional y de honor de esta tarde con nosotros, y nos acompañará durante la siguiente hora, durante los siguientes 60 minutos, para que vayamos un poco ahondando en el tema del VIH, de lo que ha supuesto este virus en los últimos bueno, las últimas tres décadas, y en nuevos conceptos que se nos ponen sobre la mesa en lo que se refiere a este virus, ¿vale? Perfecto. Bienvenidos afortunada, me a todos al Grito de Joko. Eso es, si queréis poneros en contacto con nosotras, sabéis que podéis llamarnos al teléfono, que es el 944-217060. Así que nada, si tenéis algo que queráis compartir con nosotras, a medida que va pasando el programa, estoy seguro que algún oyente... Algo surgirá. ...quiere participar y decirnos algo. De momento os dejamos con un temazo de Stonekin, se llama Boogaloo. Vamos allá. Sing my blues. 1974, a river of blood laid me out upon this shore. I don't know why I'm here, born with a crack with thunder ringing in my ear. My heart started to jump and I began to shout. Stuck here wondering what it all about. How long? Well, how long? It just a hole in the air. I look to the east, look to the west. A heartbeat sorrowful to my breast. Child crying, Daddy, what's wrong with you? Can't be satisfied, no matter what I do. How long? Well, how long? Bueno, vamos a seguir hablando o abriendo el tema, mejor dicho, abriendo boca con el tema que nos abarcará los próximos 60 minutos, ya 55 minutos, que es el VIH, ese famoso virus de la inmunodeficiencia humana, ese microorganismo que ataca al sistema inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro de la vida. De no tratarse este virus, el último eslabón de la fase de este virus sería el famoso SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que sería el estado de la infección por el VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición de infecciones oportunistas. Uh-huh. O sea, queríamos hacer un poco esta diferencia en el programa, pues para empezar teniendo unos conceptos bien claros, ¿no? Porque hay muchísima gente que todavía hoy, uh-huh, a pesar de que ya han pasado muchísimos años de la aparición de este virus, que todavía no sabe distinguir los dos conceptos. Lo que es tener VIH, lo que es tener SIDA, lo que es ser VIH positivo o seropositivo. Eso es. O algo que se dice muy a menudo, él se ha contagiado de SIDA. Ya. Que eso no es 100%, bueno, vamos, no es en absoluto correcto. Y de hecho lo más importante es las implicaciones que tiene entender o saber diferenciar bien entre estos conceptos, ¿no? Porque no, exacto, es lo mismo ser una persona con VIH o ser una persona tal, y lo que eso supone, pues... O lo que es ya tener el síndrome, uh-huh, que sería el SIDA. Creo que lo hemos dejado bastante claro, Rubén. Sí, ha quedado bastante claro. Rubén esta tarde va a ser Dios y Señor de lo que digamos eso nosotros. Es. Porque eso como que sea. Coordinador del programa de prevención del VIH de Vizcaisida, de la Comisión Antisida de Vizcaya, tú hoy tienes la última palabra en todo lo que digamos. Cuéntanos. Bueno, la definición en sí sí que ha quedado bastante clara. Lo único, a mí sí que me gustaría matizar un poquillo, que cuando una persona ya llega a un diagnóstico SIDA porque ha tenido una bajada de defensas, se puede llegar a recuperar, clínicamente se sigue diciendo que es una persona con un diagnóstico ya SIDA, pero esas defensas se recuperan, se llega a unos niveles normales y bueno, puede llevar una vida completamente normal y sin miedo a que tenga... sufra por infecciones oportunistas. Sí. Uh-huh. Infecciones oportunistas, que serían las enfermedades que llegarían a producirse o a desarrollarse por tener las defensas bajas, tales como la neumonía. Sí, un tipo concreto de neumonía, candidiasis esofágica, una serie de... Uh-huh. De patologías pues relacionadas con directamente VIH, con SIDA, sí. Uh-huh. Vale, pues perfecto, empezamos así. Empezamos en el así. Grito de Yoko. Casi nada. En la 107.5 de Irola Irratia, esta tarde-noche, hablando sobre el VIH con Rubén, un compañero que viene de Vizca y SIDA. When I'm back on top in June. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself. Y es que el VIH y el SIDA constituyen un problema de salud pública de enorme magnitud a nivel mundial. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2012 había 35,3 millones de personas con VIH en el mundo, de las cuales 2,3 millones se habían infectado ese mismo año. En cuanto a muertes por causas relacionadas con el SIDA, en 2012 se produjeron 1,6 millones de fallecimientos en todo el mundo. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que en Europa Central y Occidental hay entre 800.000 y 930.000 personas con VIH, wow, de las cuales aproximadamente 29.000 se han infectado en el año 2012. Horrible año. Unas 7.600 personas adultas y niños han fallecido en nuestro continente por causas relacionadas con el SIDA. En España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estima que hay hasta 150.000 personas infectadas por el VIH, aunque aproximadamente el 30% desconoce su diagnóstico. Es decir, hay aproximadamente 35.000 personas que, por miedo al estigma y a la discriminación, por falta de una adecuada percepción del riesgo o por no acudir a los servicios sanitarios, no se están beneficiando de los tratamientos existentes altamente eficaces y no están adoptando las medidas de prevención adecuadas para evitar la transmisión. La existencia de un número tan elevado de personas infectadas por el VIH sin diagnosticar tiene implicaciones sobre la salud individual y colectiva. Por un lado, no les permite beneficiarse de los tratamientos que existen actualmente y de la consecuente mejora del pronóstico y de la calidad de vida. Por otro, aumenta el riesgo de transmisión a otras personas por no adoptarse las medidas de protección necesarias y por la mayor transmisibilidad derivada de una carga viral, que luego explicaremos qué es esto de la carga viral, elevada en ausencia de tratamiento. Algunos estudios indican que el 25% de las personas que tienen el VIH y desconocen su estado serológico produce el 54% de las nuevas infecciones. Es decir, que un cuarto de las personas que están infectadas producen casi, bueno, más de la mitad de las infecciones que se producen. Pues increíble, ¿no? Que por culpa de un cuarto de la población infectada que no conoce, no es consecuente con los riesgos a los que se somete, la mitad de las personas que se han infectado por esa razón. Hemos pasado por alto un montón de cifras que probablemente hayan quedado un poco en el aire. Pero vamos, sí, la conclusión que se saca de aquí es que todas estas cifras terroríficas vienen acompañadas pues por el desconocimiento y por la ignorancia que conlleva el pues no utilizar medidas, el no saber tu estado serológico, ¿no? Principalmente sí, es eso. Sí. Bueno, pues quizás los datos han sido demasiados, pues cuesta quedarse con ellos, pero bueno, básicamente el mensaje principal es que la gran mayoría de las transmisiones por VIH se produce por gente que mantiene prácticas de riesgo y que desconoce cuál es su estado serológico. Por eso nosotros, bueno, entre otras medidas, pues promocionamos lo que es el diagnóstico temprano realizando la prueba en nuestra entidad. Es una prueba rápida. Vamos a hablar de las funciones que desempeñáis en la Comisión Antisida de Vizcaya un poquito más tarde, pero reservamos lo mejor para el final. Nada, pues eso, ¿no? Y sobre todo destacar en todas estas cifras que hemos dado que incluso en 2012, que es un año que ha pasado hace casi nada, hubo 29.000 nuevas infecciones. Es decir, que no estamos hablando de un problema del pasado, que estamos hablando de hoy en día y que son cifras altísimas para tener en cuenta los recursos con los que contamos hoy en día, ¿no? Y que luego, en algún momento de la tarde, me gustaría abordar el tema de cómo la gente se está relajando ante el VIH como amenaza. Quiero decir, esta enfermedad hace 30 años era mortal y hoy en día existe un tratamiento muy eficaz en el que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, en el que se lleva durante largo tiempo. Una persona VIH positiva puede tener una vida muy normal, parecida a la de una persona que no tiene... Tanto la cantidad como la calidad de vida de una persona infectada es prácticamente igual, o al menos muy similar a una persona no infectada. Pero el hecho de que haya este tratamiento tan eficaz a lo mejor ha contribuido en que la gente, la población general, se relaje. Le quite miedo, le quite... Exactamente, que le quite peso y que, bueno, que pues en consecuencia tome menos medidas o que diga, bueno, ya hay tratamiento, ya que ya no supone un drama, el drama que suponía hace 20 o 30 años. Puede ser. Eso... Nos queda ahí pendiente de... Sí, sí. Perfecto, ponemos una cancioncilla para seguir. ¿Qué os parece The Show Must Go On? Estupendo. Estupendo, perfecto. ¿Os parece? Must Go On, ¿no? Porque si hay una persona en el mundo de la música que se fue antes de tiempo por culpa del VIH, bueno, por el SIDA, y que la gente sigue llorando, es sin duda Freddie Mercury. Esta canción que estamos escuchando de fondo, The Show Must Go On, narra los esfuerzos de Mercury para continuar en el ojo del público y actuando a pesar de su grave estado. Se lanzó como sencillo 6 semanas antes de la muerte del cantante y a día de hoy sigue siendo un hit muy fuerte y reconocido por todos. Disfrutarlo. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Bueno, seguimos hablando sobre el VIH y sobre el SIDA aquí en El Grito de Yoko en 107.5 FM, en Dazazpi.bost FM, en Irola Irratian. Y tenemos aquí a nuestro compañero y amigo Rubén Alconero y acompañándonos mientras abordamos este tema. Rubén, recordamos que es el coordinador del programa de prevención del VIH de la Comisión Antisida de Vizcaya. Y Rubén, ahora yo quería hablar sobre un concepto que probablemente a la mayoría de nuestros oyentes le sonará a chino. Sobre la PrEP, sobre la, la profilaxis preexposición al VIH. Y es que si no eres un hombre que practica sexo con otros hombres, seguramente la palabra trubada no te dice nada. Por el contrario, si esta palabra te suena, es porque está modificando tu ecología sexual. El dónde, el cómo, el cuándo y el con quién. Trubada es un fármaco antirretroviral producido por la compañía de San Francisco Gilead Sciences y comercializado como PrEP. Profilaxis preexpositiva para prevenir la transmisión del virus del SIDA, que sería el VIH. Inventado primero como tratamiento para personas seropositivas, desde 2013 la Agencia Americana del Medicamento aconseja administrar esta molécula entre cartografía... No, entre... Perdona, se me ha producido un cortocircuito en la... En el cerebelo. Bueno, aconseja administrar esta molécula entre las personas seronegativas pertenecientes a grupos de riesgo, lo que en la cartografía epidemiológica equivale todavía en gran medida a ser un hombre gay pasivo, es decir, un receptor anal de penetración y eyaculación. En Europa, los ensayos clínicos comenzaron en 2012 y podrían concluir con una recomendación positiva para su comercialización el siguiente año, en el 2016. Solo en el primer año, Trubada, cuyo coste mensual es de $1,200, donde no hay genérico, ha producido beneficios de $3 millones. Se calcula que 1 millón de norteamericanos podría convertirse en consumidores de Trubada para evitar convertirse en consumidores de los fármacos antirretrovirales para ser positivos. Rubén, la PrEP. La PrEP, bueno... La polémica PrEP. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tipo de ideas tienes tú en torno a esta...? Bueno, pues en torno a este tratamiento, como medida preventiva, en un principio, cuando empecé a oír hablar de ello, pues me oponía completamente. Uh-huh. Y, bueno, en el último congreso de SEISIDA fue cuando, bueno, pues compartiendo experiencias, se pusieron sobre la mesa muchos datos, empezó a cambiar, bueno, cambió radicalmente mi percepción sobre la PrEP, ¿vale? Uh-huh. Bueno, sí que es cierto que se dice que se recomienda a grupos vulnerables, como son los hombres que tienen sexo con hombres. A mí estas generalizaciones no me parecen, creo que no se debería prescribir indiscriminadamente simplemente por tu orientación sexual. Habría que ver, bueno, pues si esa persona tiene prácticas de riesgo o no tiene prácticas de riesgo y que... Bueno, pues otra serie de factores, ¿no? Pues al final, bueno, pues igual tú pues utilizas el preservativo en todas tus prácticas sexuales y entonces no eres una persona a la que se la debería administrar la PrEP. Exactamente. Pero de lo que chirría de entrada al escuchar hablar sobre esto, antes de hacer una reflexión profunda, es que al final tomar este tratamiento supondría tomar las mismas pastillas antirretrovirales que toman los VIH positivos, los seropositivos. Uh-huh. Entonces, es la pregunta de ¿para qué vas a tomar las mismas? O sea, tú no tienes, intentamos evitarnos, no infectarnos con el virus para... al fin y al cabo y al final del día no tomar este tratamiento, uh-huh, no tomar estas pastillas. ¿Para qué vas a querer tomar estas pastillas sin tener el virus? Que cierto es... Bueno, yo lo dejo ahí. Vamos a ir poco a poco. Vale. Bueno, en primer lugar, pues bueno, porque cuando te infectas tienes que tomar tratamiento de por vida. ese tratamiento que se te prescribe, una vez que empiezas, lo inicias, debe ser de por vida, ¿vale? Mientras que si yo durante una etapa de mi vida mantengo, pues por el motivo que sea, no voy a entrar en esa serie de debates, ¿no? Pero bueno, pues tengo prácticas de riesgo, pues igual 2-3 años, pues porque tengo una época más loca, porque acabo de romper con mi pareja y me he liado la manta a toda la... Y bueno, pues... Entonces, bueno, pues quizás en estos momentos sí que esté indicada y solamente sería durante un periodo de tu vida, mientras que si me llego a infectar sí que tendría que tomar ese tratamiento de por vida. En Seisida, por ejemplo, una de las personas que estaba allí, bueno, pues comentó, ojalá hubiese existido cuando yo me infecté, porque a día de hoy no tendría que estarlo tomando. Tomándolas por el resto de mi vida. Eso es. Claro. Son pastillas que de todas maneras tienen efectos secundarios, ¿verdad? Aunque los avances médicos hayan sido brutales, supongo que esos efectos secundarios se habrán ido limando con el tiempo. Pero tanto los enfermos o portadores del virus del VIH como las personas que toman el PrEP tendrían estos segundos efectos secundarios. A ver, los efectos secundarios no siempre... aparecen, ¿vale? Una cosa es que puedan existir, ¿vale? Pero bueno, pues si tú te lees, por ejemplo, el prospecto de la pastilla, el antibaby, por ejemplo, bueno, pues te pueden aparecer, o sea, en el prospecto, una barbaridad de efectos secundarios. Un simple ibuprofeno. Eso es. Eso no quiere decir que esa persona que lo esté tomando vaya a tener todos esos efectos secundarios. Sí es cierto que existen, pero hay veces que se manifiestan y hay otras veces que no. Muy bien. Quería poner otro tema sobre la mesa. No sé si mi querida. Sí, yo me quedo un poco como con la Sara, como con la duda todavía. Decir algo acerca de la PrEP. No, ¿tú qué opinas, Sara? No, es que como no controlo tanto el tema, es que no sé muy bien ni cómo decirlo, pero no me queda del todo claro el tema de tomar una pastilla para evitar un... O sea, es como cuando... Como un condón químico. ¿Eh? Sería como un condón químico, ¿no? Sí, más o menos sí. Sería como un condón químico, pero bueno, pues al final es un poquito la comparativa que te he podido hacer con la pastilla antibaby. O sea, también te puedes poner el condón, pero si no quieres utilizarlo o no puedes utilizarlo por el motivo que sea, bueno, pues que sepas que tienes otra opción. Entonces, al final esto es una estrategia más. Sí, preventiva. O para reducir los riesgos, o para... Eso es. No, está claro. Aparte de... Yo solo que a mí me queda también un poco la duda de si en parte no es también una... O sea, desde luego, o sea, en muchos terrenos donde la ciencia, la salud o lo que sea no puede llegar, nos tenemos que conformar con intentar reducir un riesgo en la gente y punto, ¿no? Porque... Aparte, porque todo no lo puedes controlar, pero... no sé, se me ha ido un poco el santo al cielo. Bueno, vamos a retomar el tema del que estamos hablando en un segundo. Mejor ponemos una canción. Eso es, ponemos una cancioncilla y nos vemos. Los ánimos. Que navega en el amor, avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón. Que sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia. Fue tu condena, ruda de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero. Bueno, Seguimos con el temilla, hemos dejado Mecano a medias. Luego diremos por qué. Bueno, cuéntanos ahora, ¿por qué? ¿Por qué hemos puesto esta canción de Mecano? Bueno, la canción de Mecano lo hemos puesto porque se... Pero la gente, porque nuestros seguidores igual se han quedado un poco... Sí, un poco. ¿Por qué coño ponen Mecano en el grito de Yoko? Pues lo ponemos porque viene al caso. La canción que estaba sonando era el fallo positivo de Mecano. Y en esta canción, la cantante Ana Torroja, conocido mundialmente por todos, canta desde el punto de vista de la pareja de un seropositivo. Lanzada como single en septiembre de 1992, versa sobre el vía crucis que va desde la obtención del fallo positivo hasta el suicidio del enfermo debido a la presión social. Al principio se decía que el VIH era un castigo de Dios hacia los homosexuales y blasfemos. Y la letra dice: y es que tú eres lo que más quiero, y sin ti la vida es un cero. ¡Joder! ¡Ostras, la Mecano, es eh! Es una poeta, hombre. Uno viene informado, Laika, uno viene con los deberes hechos. Mecano se lució, o sea, es antiespecista. De fraude en Hacienda. Bueno, Mecano, opa. No, estábamos hablando del VIH, del tema de la prevención... Profilaxis positiva, sí. Tal, y más concretamente sobre un fármaco. Estábamos hablando sobre un fármaco que decíamos que había salido a la luz o al mercado... Farmacrítica. En 2004... un fármaco que, bueno, ya se utilizan sus moléculas en otros medicamentos con otros nombres, pero que ahora se utiliza en plan, como lo hemos llamado aquí, un entrecomillado de condón químico. A mí me queda un poco la duda de si no sigue siendo una estrategia más de venta o de la industria farmacéutica. O sea, desde luego hay un interés económico detrás brutal cuando están comercializando unas moléculas que ya son conocidas, que no deberían tener una patente, que ya han pasado del tenofovir y del ermitafibir, que son el Truvada. Ya no son tiempos para tener una patente y que si es así, pues que todavía no conocemos los riesgos de que supone estar bajo este tratamiento durante X tiempo porque lo necesites, porque X razones. No lo sé, o sea, quizás sea un fármaco entonces nuevo que no sabemos de qué forma va a influir y que lo estamos tomando porque no somos capaces o no queremos asumir otro tipo de medidas que quizás sean más saludables. Bueno, a ver, yo aquí tengo que decir, en primer lugar, la Truvada como Truvada ya se está utilizando como retroviral en personas infectadas, o sea, no, ellos tienen la patente, el laboratorio Gilead, y por supuesto no cobrarían más patente, o sea, no tendrían más patente por ser utilizado como profilaxis preexposición. Sí, pero ya le han cambiado el nombre y al cambiar No, el nombre comercial sigue siendo Truvada, ¿eh? O sea, seguiría siendo Truvada, que es un fármaco que tiene tres principios activos, seguiría siendo el mismo, ¿vale? En principio, ¿vale? O sea, esto a vistas a futuro cuando se comercialice aquí en Europa, pues bueno, igual puede cambiar, ¿vale? En segundo lugar, yo francamente creo que precisamente el laboratorio es el que menos interés tiene en que se comercialice como profilaxis preexposición, debido a que, si somos un poquito objetivos, a ellos les interesaría mucho más que la gente que no está diagnosticada, ¿vale?, o siga infectando a otras personas, ¿vale? Es decir, tengo prácticas de riesgo, no me hago la prueba VIH y sigo infectando a otras personas, ¿vale? Porque yo he adquirido en alguna de ellas el VIH, tengo una carga viral alta, etcétera. Y, por otro lado, es muy... no creo que haya un interés económico cuando te digo, por ejemplo, pues eso, que quizás sería tomar la profilaxis preexposición en una etapa de mi vida, que bueno, pueden ser 4 años o pueden ser 12. Yeah. Pero si me infecto, voy a estar tomando la... Truvada, como Truvada, ¿vale? Como tratamiento retroviral durante toda mi vida, hasta la vejez. Entonces, si lo contabilizamos en años y en la probabilidad de la cantidad de transmisiones que se pueden producir si no tomo la PrEP, creo que el laboratorio es el menos interesado en que se comercialice. Solo que si nos fijamos... Ay, perdona, te he cortado. Sí, también me gustaría concluir que, bueno, pues... sobre todo las ONGs que trabajamos un poquito lo que es la prevención, bueno, pues quizás otras ONGs a nivel más estatal, son los grupos de presión los que están haciendo que este fármaco se comercialice como PrEP. Ya. Porque al final la sociedad civil somos los más beneficiados de que se comercialice. Solo que a mí me entra la duda porque... Creo que hay muchas cosas que influyen a la hora de que una persona se infecte y esas quedan totalmente fuera del control de una industria farmacéutica. Quiero decir, puede haber mucho trabajo por parte de la sociedad, por parte de un ministerio de sanidad, por parte de tal, que eso no está en manos de la industria y que inevitablemente seguirán trabajando para que de alguna forma este número de pacientes vaya disminuyendo y ellos se queden sin clientes. Eso es algo que no van a poder evitar porque no está en sus manos. Y creo que las personas que actualmente digan, ostras, soy consciente de que estoy teniendo prácticas de riesgo que probablemente me lleven a tal, estas son personas que ya tienen un control sobre su cuerpo. No creo que sean estas las que realmente terminen infectadas y terminen tomando el tratamiento. Quiero decir que al final, en vez de ser una disminución de personas que vayan a acabar tomando ese tratamiento, a ver... Quiero decir, hemos hablado de que un cuarto de la población no sabe que está infectada de VIH. Eso es. Uh-huh. Ese cuarto de población no se hace la prueba ni va a ir a pedir la trubada. Porque no tiene una conciencia de enfermedad, o sea, no tiene una conciencia de riesgo. Entonces, creo que esos son pacientes que estarán infectados en un mañana y terminarán tomando el tratamiento sí o sí. Y creo que las personas que vayan a tomar esta medicación en plan profilaxis van a ser un colectivo totalmente diferente. Un colectivo muy concienciado de que tiene un riesgo y de que tiene que asumirlo. Y que tiene que hacer algo para evitarlo. Y que para eso decide tomar una medicación. No sé, o sea, no me queda claro, o sea, una industria farmacéutica no es una ONG, o saca beneficio o no saca el fármaco, eso es así. Entonces, si realmente lo comercializa para esto es porque de algún lado sacamos. Otra cosa es que nosotros digamos, ostras, pues puestos a sacar, mejor sacar de esto que estamos en tratamiento unos meses, unos años y nos lo evitamos o ya está, pero... No sé, a mí me supone mucho, bueno, rollo. A ver, te comento. Es un debate muy interesante. Sí que ¿eh? Hay personas que, bueno, no tienen una percepción de riesgo y por esa percepción de no riesgo sí que se están infectando. Pero bueno, pues a mí, en el momento que lo estabas diciendo, me viene a la cabeza cantidad de personas muy cercanas a mí que, por ejemplo, bueno, son consumidoras de drogas recreativas y en el momento que se meten una raya o, bueno, o lo que sea o se toman cuatro cervezas de más, uh-huh, se les olvida usar el condón y al final cuando salimos un sábado por la noche es cuando más ligamos e incluso, bueno, pues podemos tener una práctica incluso en el baño del local. Ya, ¿y tú crees que esas personas van a ser personas que van a ir al médico a pedir trubada? Creo que no. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con creo Sara. Que ¿Crees no. que esas personas tienen el eso perfil? Es lo que me, eso es lo que me da miedo de, a mí. Sí, a ver, yo, esas personas hablando. Sí, sí, personas, sí, ese perfil que os acabo de personas que tienen de esas pintar, conductas, ejemplo. Sí. Uh-huh. A ver, yo considero que sí. Muchas veces ellos, por ejemplo, bueno, pues han acudido a nuestra entidad a hacerse la prueba VIH, les preguntas un poquito sobre la serie de dificultades que tienen. Muchas veces van relacionadas con el consumo, ¿vale? Entonces, bueno, pues uh-huh, sería un poco darles a conocer esa información para que puedan hacer esa demanda en su médico. Sí. O sea, una vez que tengan la información, pueden al menos hacer la demanda. Ya. Si no tienen la información, no pueden hacer ningún tipo de demanda porque al final, bueno, pues el desconocimiento no es buen amigo en el tema de la transmisión del VIH. ¿Y cómo hacer que esta información llegue a ellos? Que interioricen o que adquieran estos conocimientos de que existen estas posibilidades. Pues bueno, transmitiendo la información, pues cuando acuden a hacerse la prueba, haciendo grupos de charlas educativas, ¿no? Pues sobre serie de reducción de riesgos. Bueno, pues quizás el preservativo es el método más fiable, pero bueno, pues no sé, otro perfil que se me ocurre, ¿no? Mujer transexual que ejerce la prostitución y que, hombre, lleva 4 meses súper malos, tiene que pagar sus facturas como todo el mundo. Si le viene un cliente y le dice... le hace una buena oferta económica por no utilizar el preservativo, te puedo asegurar que cuando tienes una presión económica, te hace pensártelo. Ya. Entonces, bueno, pues si tú tomases la PrEP, al menos así reduciría el riesgo de poderse infectar. Uh-huh. Lo que no hemos hablado, o sea, nos estábamos ahí centrando un montón en esto de, o sea, en la preexposición y qué pasa con el tratamiento. El post, porque el también post existe un post, la otra cara de la moneda, profilaxis, pero el que sería el profilaxis, que el tratamiento que tomas después de una exposición, de una posible exposición al VIH. La profilaxis posexposición es el tratamiento antirretroviral que se administra a una persona sin VIH que acaba de tener una exposición de alto riesgo al virus. Puede ser ocupacional, profesionales de la salud o no ocupacional, en el contexto de un acto sexual o del uso de drogas. La profilaxis posexposición consiste en la administración de un régimen de tratamiento de corta duración inmediatamente después de un posible contacto con el VIH para evitar la transmisión de la infección. Este tratamiento, que suele consistir en una terapia triple, dura 4 semanas. La PEP puede ser ocupacional, como he dicho, o no ocupacional. ¿Qué pensáis de esto? Esto sería, no ya un condón químico, sería, entre comillas, como una píldora del día después. Sé que los términos no son correctos, sí, pero para entendernos, ni ¿no? siquiera en connotaciones, pero la gente, y vuelvo a poner el tema de antes sobre la mesa, la gente, esto, ¿no crees que podría incluso relajar más a la gente pensar que existe este tipo de profilaxis? A ver, parezco aquí un maestro estricto. Bueno, a ver, yo he de decir que tanto en la PrEP como en la PEP, ¿vale? En la profilaxis preexposición y en la posexposición no es simplemente la administración del fármaco, es decir, tú no vas simplemente al médico y te da una recetita y con eso vete a la farmacia del hospital y lo recoges, sino que... ahí existiría la primera diferencia entre la píldora del día después y... Eso este. Es, eso es, esto, por ejemplo. No se receta a la ligera. Se receta, pero además, bueno, pues se hace un counseling. Un counseling y un seguimiento de esas personas que están tomando ese tratamiento. Me da igual que sea PrEP, que PEP, ¿vale? Que pop también. ¿Vale? Te ha quedado muy bien, Bueno, pues se les hace un counseling, se les trata de dotar de habilidades pues para que adquieran una serie de herramientas, ¿no? Pues... otra serie de medidas, bueno, pues trabajar un poquito con ellos, no es simplemente la administración del fármaco, sino que a nivel educativo también se trabaja con ellos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que sí que es cierto que se creía cuando se hicieron los dos estudios que se han hecho a nivel europeo, ¿vale? El año pasado, se creía que eso sí que podría llevar a un aumento de las prácticas de riesgo. Se hizo, bueno, dos grupos, como en los estudios, un grupo control y otro grupo, bueno, y bueno, pues sí que se vio que las personas que estaban tomando PrEP, ¿vale? Uh-huh. Sí que al final del estudio acabaron teniendo menos prácticas de riesgo que las personas que no estaban tomando la PrEP. Entonces, bueno, pues podría, pues no sé, como se ha visto, yo ya. Creo que no, precisamente por esas estrategias uh-huh. educativas que se están utilizando también y que tienen efecto. Uh-huh. Mothermind. Bueno, ponemos una cancioncilla para cortar un poco, que estamos aquí como tensos, que he hablado demasiado. Con la boca seca. A ver, ponemos una canción que nos pida Rubén. Venga, Rubén, ¿qué canción te viene a la cabeza? Pues, no sé, ahora sí, dicho en el momento, se cualquiera. Me ocurre, no sé, comiéndote a besos de Rosalén. Rosalén, eso es, vale. Rosalén. Venga, pues te la ponemos. For you. Porque viene al caso, ¿no? Ya que estamos poniendo Mecano, también supongo que comiéndote a besos viene al caso. Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidí. Porque viene al caso, ¿verdad, Rubén? Sí, a ver, esta es una canción que aparece en un cuento interactivo que se llama también igual, Comiéndote a Besos. La autora de la canción lo hizo exclusivamente para, bueno, pues para colocar en este cuento, y es un cuento en el que cuenta la historia de dos parejas, una heterosexual y otra homosexual, uh-huh. en el que uno de los miembros de la pareja se infecta y trata de trabajar un poquito lo que es la xerofobia. Ajá. Qué bien, escuchemos la canción. En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar. Bueno, Rubén, y porque efectivamente hay muchísimo desconocimiento e ignorancia en torno al VIH, hay muchísimas leyendas urbanas o mitos o... Sí, bueno, al final dudas que tiene la calle, que están... lo tiene, estas dudas las tiene la gente en la calle. Que encima incitan a dudas, a que la gente dude y que no sepa cuál es la respuesta correcta a sus preguntas y a sus dudas, ¿no? Por eso vamos a hacer un juego cortito. Vamos a hacer un juego de mitos y leyendas. Uf, del grito de... Esto es un Cuerpo. Examen, ¿no? Juego de mitos bueno. y leyendas. Vamos a... Yo te voy a decir una serie de confirmaciones y tú me dices si es verdad o mentira y por qué, ¿vale? Pero vamos en plan rapidito, En plan rapidito. Ligerito, venga. Por ejemplo, ahí va la primera. A la primera relación sexual sin protección con una persona con VIH no puedo adquirir el virus. Falso. En la primera Falso. Relación sí que se puede adquirir el VIH. Al final esto es como la lotería. Juegas un día, puede que te toque. Juegas toda tu vida y puede que no te toque. Muy bien. ¡Correcto! ¡Correcto! La segunda. El VIH lo adquieren únicamente las personas homosexuales. Falso completamente. A ver, el VIH lo puede adquirir cualquier persona que tenga una práctica de riesgo. A día de hoy, la principal vía de transmisión es a través del sexo sin preservativo, Exacto. independientemente de la orientación sexual. Luego hay otra enfermedad que se llama la homofobia adquirida, que hace que la gente se plantee este tipo de confirmaciones. vamos con la tercera confirmación. Si tienes relaciones orales, no contraes el VIH. Esto es muy controvertido. A ver, teóricamente, si tienes una práctica de sexo oral desprotegida, puedes adquirir el VIH. El líquido preseminal contiene una cantidad suficiente de virus que puede infectar y la puerta de entrada sería la mucosa oral. Entonces, sí se podría transmitir. Y luego hay que añadir que si además presento una ITS, una infección de transmisión sexual en garganta, al final eso ya es una lesión y puede favorecer la entrada del virus. Muy bien. Vamos con la cuarta. Si te pica un mosquito que antes ha picado a una persona con VIH, te puede transmitir el virus. Falso. A ver, esto es bien. Como... Para que se produzca la transmisión, al final el virus tiene que entrar en tu torrente sanguíneo. Mm. Un mosquito donde te va a picar es en la parte superficial de la, mm-hmm. de la dermis. Entonces, bueno, y además que te tienen que inocular una cantidad suficiente de virus, claro. para que se produzca la transmisión. Entonces, la picadura de un mosquito no transmite el VIH. Muy bien. Y si compartes el baño o una piscina con una persona VIH positiva, ¿puedes adquirir la infección? Pues por compartir el baño, como lo podemos hacer con nuestros padres, hermanos, no. pareja, en un uso cotidiano, no. Esta creencia he flipado, pero sí. la tenía mucha gente, sí. Sobre todo cuando apareció el virus y el desconocimiento era inmenso. Sobre todo por el miedo, ¿no? Por o el sea, miedo. El no saber realmente. Por no final... saber, sí, las Hombre, vías de transmisión. Al final, al principio, cuando apareció esta epidemia, bueno, pues sí que había un desconocimiento en los mecanismos de transmisión. A día de hoy están bastante claros. Entonces, bueno, pues sí o sí se tienen que dar tres factores, que es uno, que la otra persona o una persona esté infectada. Dos, que haya un fluido infectante, que a día de hoy los que transmiten el UL sería sangre, semen, flujo vaginal y, como he dicho antes, que haya una puerta de entrada. Esta puerta de entrada tiene que ser a través de las mucosas o a través de una herida uh-huh. abierta y sangrante. Se tienen uh-huh. que producir sí o sí estos tres factores. Por compartir un baño o una piscina, se rompe esta cadena. No, false. De fluidos genitales y o de semen y de sangre. Eso parece que la gente lo tiene muy claro, pero la gente no lo tiene tan claro con la saliva. Y este sería el siguiente mito. Un beso profundo, la saliva. O comer de la misma manzana. Otro alimento que previamente ha sido mordido por una persona viviendo con VIH, ¿es una forma de adquirir el VIH? No. No. O sea, no. La saliva, la no saliva es un... sí que es cierto que contiene una cantidad muy pequeña de virus, pero no contiene la suficiente como para que dé lugar a que se produzca la transmisión. O sea, para que se produzca la transmisión por un morreo te tendrías que beber 8 litros de saliva, que es algo inviable, vamos. Ya. Por ahora sí. Pues, oye, has acertado hombre. Toda, Rubén. Muy vale. bien, Rubén. Te damos el aprobado. Pasas a la gracias. Siguiente fase. Ponemos una cancioncilla y seguimos ahora seguimos, en un rato. Sí. Que suena de fondo es Waterfalls de TLC, un grupo mítico de la R&B de los 90. Y bueno, TLC nos pide que no vayamos, que nos vayamos tras cascadas y vivamos tranquilos en los lagos y ríos que ya conocemos. Y esto viniendo de un grupo que repartía al público condones comprados con su propio dinero en sus conciertos, es un bueno y sincero consejo. La letra dice: His health is fading, su salud está apagándose y él no sabe por qué. 3 letters took him to his final resting place. 3 letras lo llevaron a la tumba. VIH. Bueno, y ya que estamos aquí con Rubén y ya dentro de poco tenemos que despedirnos de todos vosotros, no queremos, Rubén, que te vayas sin que nos cuentes qué hacéis en la Comisión Antisida de Vizcaya. Os cuéntanos. Digo que la Comisión es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro que nace en 1986 ante la inquietud de un grupo de personas sensibilizadas con los problemas asociados al VIH y al SIDA. Uh-huh. Rubén, Cuéntanos un poco sobre vuestras funciones, bueno, misiones. Bueno, a ver, pues la Comisión Antisida de Vizcaya principalmente se dedica a lo que es la prevención del VIH y al acompañamiento social de las personas más desfavorecidas. Ajá. ¿Vale? Dentro de esto tenemos diferentes programas, ¿vale? Uno, bueno, pues lo que es la prueba VIH, como he comentado antes, hacemos prueba de detección precoz. Bueno, pues un poquito, pues eso, ¿no? Pues para, sí, para que la gente está dirigida a población general, ¿vale? Luego, bueno, pues trabajamos con colectivos que quizás sí que sean un tenéis poquito distintos áreas de trabajo. Eso, ¿verdad? Es. Bueno, pues tenemos inmigración, prostitución, toxicomanías. Y bueno, ya el último programa que se desarrolló en 2011, que del cual soy el coordinador, es el de prevención de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, uh-huh, pues porque los datos epidemiológicos apuntan a que, bueno, pues que es el colectivo que a día de hoy más se está infectando. Y bueno, pues la Comisión Antisida al final se debe a una realidad cambiante del VIH, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y bueno, nosotros nos hemos ido adaptando a esta nueva circunstancia. Qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, tú nos has dicho que eres el coordinador del programa HSH, uh-huh, hombres que tienen sexo con otros hombres, que suena un poco a champú anticaspas cuando lo escuchas, bueno, por primera vez. ¿Y cuáles son tus funciones específicas como coordinador de este programa? Bueno, pues mis funciones específicas más que nada es, bueno, pues dar a conocer. Bueno, específicas, o sea. O sea, lo que consiste, sí, sí, sí. ¿Qué consiste? A ver, sí, bueno, pues entre otras actividades, las que se desarrollan es acude a las zonas de cruising, a zonas donde los hombres que tienen sexo con hombres mantienen relaciones con otros iguales. Y bueno, pues ahí se reparte preservativos, se trata de hacer lo que es una intervención breve para, bueno, para que tengan conductas más responsables o, uh-huh, de menos riesgo, y que en caso de haber tenido alguna conducta de riesgo, que se hagan la prueba VIH lo antes posible. Bueno, luego acudimos a locales también, dejamos material preventivo, informativo, folletos, pues sobre prueba, infecciones de transmisión sexual. Bueno, hacemos la prueba, estoy ahí también haciendo la prueba VIH como sanitario. ¿La prueba del VIH se hace qué días de la semana? Se hace los martes y miércoles de 4:30 a 7:30 en calle 2 de mayo 6, primera derecha. Muy bien, pues, uh-huh, qué mejor manera de terminar la entrevista mandando un mensaje a la ciudadanía. Eso, ¿verdad? Es. Y haciendo ¡verdad! y invitándoles a todos que se pongan en la mejor posición. Y si hay oyentes, eso de que han tenido, la posición ha sonado, sí, Xavi. Uy. Un poco verde te veo, Sara, ¿eh? No, no, que son si han tenido tema, alguna relación o contacto de riesgo, que vayan a chequear su estado serológico a la calle 2 de Mayo, donde la Comisión Antisida de Vizcaya tiene pues esta prueba rápida del VIH. Es, o cualquier otra persona que haya estado escuchando y quiera ampliar su información, nosotros estamos abiertos para dar esa información, o que quiera conocer un poquito más sobre las actividades que hace la Comisión Antisida, pues estamos abiertos, les invitamos a que se pasen por ahí, por calle 2 de mayo 6, primero derecha, y les explicamos abiertamente. Pues perfecto, porque al final no deja de ser algo que es responsabilidad de todas y que nos toca ponernos al frente. Así que bueno, hasta dentro de 2 semanillas, ¿verdad? Pues al final sí, se hace rápido, queda corto. Bai, bukatu pero dugu, gaurko saioa, baino atzean ditugu urrengoak. Hori da. Así que hemendikan bi astetara, aste hartetan, beti bezala, atxaldeko 8:00, hemen izango gaituzue, El Grito de Joko saioan. Eta ordura arte, ba, ondo pasa. Eta ordura arte, ondo pasa, eta krema asko jarri, ondartara jutakoan, guzki asko ingo durlako. Bueno, bueno, Gabón, Gusti hoy.